Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de esta emisora municipal, Radio Ubrique, donde nos vamos a quedar como todas las tardes con toda la actualidad deportiva local. Hoy pasa por recordar lo que el pasado fin de semana consiguió el equipo de travesías del Club de Senderismo Los Tres Caminos, nada más y nada menos que alzarse con el título de la Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia 2017. Segundo título que consigue el Club de Senderismo Los Tres Caminos en dos años, pues en 2015 ya conseguía era la primera vez que conseguía esa máxima distinción dentro de este torneo, dentro de esta copa, y vuelve a repetir este año. Al igual que entonces, el campeonato, la copa, se ha cerrado en tierras onubenses, en la sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde el pasado sábado se celebraba la 15ª travesía de resistencia, ruta del jabugo, que ponía fin a esta copa, en la que ha estado formado en este caso por un total de 10 rutas. En competencia directa con otros clubes como el Grupo de Montañismo del 17 o el Club Deportivo Fuente de la Cebuche, finalmente los Tres Caminos se hacían con esa primera posición en la copa, sobre todo debido a su gran regularidad, ya que en las 10 pruebas que se han celebrado siempre ha conseguido la máxima puntuación, al igual prácticamente que el conjunto de montañismo, el grupo de montañismo del 17, salvo en una ruta, en la travesía de resistencia, la subbética cordobesa, donde perdió 3 puntos con respecto al equipo ubriqueño, lo que le ha servido al Club de Senderismo Los Tres Caminos para ser o alzarse con el título en solitario. No ha tenido que compartirlo con ningún otro club, que dentro de lo que cabe vendría a ser lo normal, porque, como saben, esta copa de travesía de resistencia se puntúa por, digamos, el número de senderistas que presentan cada club, cada equipo en la ruta, y el número de senderistas que presentan y los que terminan. Obviamente hay que concluir las rutas de travesía de resistencia, que ya saben que se mueven entre los 70, 80 kilómetros a lo mucho. Y bueno, pues es una de las competiciones más atractivas para los montañeros, porque no es, ya decimos, competitiva en el o estrictamente competitiva en el sentido de buscar tiempo, buscar marcas, sino que lo que viene a fomentar sobre todo es la participación y el dar a conocer unos entornos maravillosos que conforman nuestra región, que conforman Andalucía. Enseguida vamos a estar hablando de esta Copa de Travesía de Resistencia que organiza la Federación Andaluza de Montañismo. También vamos a hacer una parada en lo que fue la 28ª Carrera Popular Villa de Grazalema, que se celebró el pasado domingo. Contó con presencia de ubriqueños en lo que se refiere a la carrera de adultos, donde destacó sobre todo la victoria en categoría femenina de María del Carmen Ramírez Vela. Pero también destaca que en las carreras menores, en las categorías de los más jovencitos, pues hubo un total de 42 representantes de nuestra localidad, nada más y nada menos, que es una cifra para nada desdeñable y que nos da una idea de la importancia que está cogiendo el atletismo infantil en nuestra localidad. Parece que los jóvenes se están acercando a este deporte, imaginamos también por imitación de sus padres y adultos, ya que es numeroso el grupo de ubriqueños o el número de ubriqueños que practican el atletismo en sus diferentes modalidades. Y también quisiéramos destacar que este fin de semana, para los amantes del motor, se celebra la última prueba de la Copa del Campeonato de Andalucía de Montaña, muy cerca de aquí, la subida a Torralaquime Olvera, séptima edición de esta prueba, que finalmente va a contar con 30 vehículos, y entre ellos va a estar el ubriqueño Antonio Luis Rodríguez con su clásico Lancia Delta

tu árbol de Navidad desde tan solo 49 euros. Ahora en Gazules, junto al Mercadona, disponemos de muebles, iluminación, el mejor colchón y todo lo que necesitas para tu hogar con unos precios increíbles. Nuevas tendencias para ti y para tu hogar con las mejores fórmulas de financiación a tu medida. No lo olvides, Gazules, decoramos tu hogar. Decoramos tu Navidad. BD Travel Brand, la garantía de acertar a la hora de elegir su agencia de viajes. Elija su destino y despreocúpese. Islas, cruceros, vuelo más hotel, Caribe, un sinfín de ofertas con la calidad de los mejores profesionales. BD Travel Brand, su agencia de viajes en calle Fernando Portillo 17, esquina Avenida de España, junto a Correos, teléfono 956-46-10-42. Infórmese de la próxima excursión al Rocío, sábado día 18, con visita a la Basílica, a la Aldea y tiempo libre en Bollullos. En Avenida de España número 53, Lucía Swing, junto a la Administración de Loterías y la Heladería. La más amplia variedad en golosinas y chucherías. Contamos con una amplia sección de juguetería. Muñecas, patines, juegos de mesa y artículos de fútbol de su equipo favorito, Madrid, Barcelona, Sevilla o Betis. Y si lo desea, ya puede apartar su juguete como regalo de Navidad. Lucía Swing, golosinas y regalos en Avenida España 53. Cuando llegues a Madrid, chulo. Viajes Nuripaz te invita a conocer Madrid y alrededores. Del 5 al 10 de diciembre con estancia en Madrid en hotel de 3 estrellas y visitas a Toledo, Segovia, Alcalá de Henares, Ávila y el Parque Europa. Precio por persona 350 euros. Incluye viaje en autocar, estancia en hotel, seguro de viaje y guía acompañante durante todo el recorrido. Más información y reservas al 956-32-56-46 o al 654-18-34-78. Preguntar por Justo. Madrid, Madrid, Madrid. Y 45 minutos de la tarde, vamos a entrar de nuevo de inmediato en materia y enseguida estaremos hablando sobre la consecución de ese título por parte del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Insistimos, era el, o ha sido en este caso el segundo que ha logrado desde su nacimiento el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Antes de eso, pues vamos a hacer referencia o a ir adelantando las citas que nos esperan para este próximo fin de semana. Ya tenemos horarios oficiales publicados por la Federación Gaditana de Fútbol con las asignaciones arbitrales. Así, por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Senior va a jugar este próximo domingo, pero a una hora diferente a la habitual en estas últimas jornadas. Juega a las 12 del mediodía en el campo de la Corredera de Medina Sidonia. Se enfrenta al Club Deportivo Medina Sidonia, como decimos, a partir de las 12 del mediodía, en un encuentro que será arbitrado por Miguel Ángel Gutiérrez Rique, al que van a acompañar Moisés Madrid Rey y Jaime Iniesta López. Partido correspondiente a la undécima jornada. El líder, el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, defenderá esa posición privilegiada, ese liderato, en un campo muy, muy complicado como es este de Medina Sidonia, en el que sin duda se tendrán que poner el mono de trabajo los componentes del Ubrique Unión Deportiva si quieren traer algo positivo de este campo. No se espera tampoco uno de esos partidos de toque, vistoso con muchas ocasiones, sino todo, más bien todo lo contrario. Eso es lo que se refiere al Ubrique Unión Deportiva Senior. Por contra, el juvenil, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, juega este domingo, lo va a hacer aquí en nuestra localidad, en el Antonio Barbadillo, a partir de las 4:30 de la tarde. Se va a enfrentar a Guadalcacín. Francisco José López Sánchez, árbitro principal, Carlos Escapacini, Román será uno de sus asistentes y el otro Javier María Rivas Prieto. Un buen horario porque aquellos aficionados al fútbol, ante la ausencia del senior porque juega fuera, pues siempre tiene, o a esa hora siempre tendrá la posibilidad, un domingo a las 4:30, de ver la progresión del Ubrique Unión Deportiva Juvenil que dirige Mario Villalba. Insistimos, el horario de este partido será a las 4:30 de la tarde de este próximo domingo. En cuanto al Ubrique Unión Deportiva Cadete, jugará el sábado 12 del mediodía ante el Florida Club de Fútbol. En este caso el partido se disputa en el Antonio Barbadillo. Encuentro correspondiente a la novena jornada que va a dirigir Antonio José Roldán Gómez, al que estarán acompañando en las bandas Patricia Luna Varo y José Antonio Delgado del Corral. El Ubrique Unión Deportiva Infantil, y en este caso, se desplaza hasta Puerto Serrano. Se va a medir al conjunto polichero el viernes, o sea, mañana, a partir de las 6 de la tarde. Partido que se adelanta a esa jornada de mañana viernes, a partir de las 6 de la tarde, en el municipal de Puerto Serrano, Puerto Serrano Atlético, Ubrique Unión Deportiva. Antonio Jiménez Fernández va a ser el encargado de dirigir este partido y va a estar asistido por Juan Manuel Ruiz Romero y por Patricia Luna Varo. Y en lo referente ya a los tres pequeños, tres desplazamientos. El Ubrique Unión Deportiva Alevín viaja a Alcalá del Valle, donde el sábado a partir de las 11 se va a enfrentar al equipo de esta localidad en el campo de fútbol municipal. Francisco Manuel Ortega Sánchez va a ser el encargado de dirigir este partido. Y en la categoría Benjamín también habrá desplazamiento a Alcalá del Valle, también se juega a las 11 de la mañana, pero en este caso la persona encargada de arbitrar este encuentro será Daniel Luna Guerrero. Y en lo que se refiere a la categoría pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva viaja hasta Jerez el sábado a partir de las 2 de la tarde en el Estadio Picadueñas de Jerez de la Frontera. Se va a enfrentar al Club Deportivo Veteranos Jerez. Ángel Fatou Macías será el encargado de dirigir este partido. Y en definitiva, estos van a ser los encuentros que se disputen dentro de la competición provincial este fin de semana. Finalmente parece que no habrá partidos amistosos dentro de lo que es la competición local, de la asociación local de fútbol, como ha venido ocurriendo estos últimos fines de semana, por disponibilidad, en todo caso, de el Antonio Barbadillo para disputar esos encuentros en la matinal del domingo. En este caso vemos que no hay partidos programados en la mañana del domingo en Ubrique, y bueno, pues no sabemos los motivos que finalmente han provocado que no se jueguen esos partidos. En principio, ya decimos, eran encuentros que ya avisó la Asociación Local de Fútbol que se tendrían que disputar ante la imposibilidad de jugarse todos en la mañana del domingo, en la tarde del sábado y del domingo, y estaban estudiándose si se iba a hacer de esta manera o se suspendía, porque los clubes de fútbol ya, o los representantes de los clubes de fútbol ya informaron al presidente de la Asociación Local de Fútbol la pasada temporada que la idea es que se pueda jugar los domingos y que no haya que recurrir a la jornada del sábado por la tarde. Suponemos que esto será momentáneo, dado que parece inminente ya la apertura del campo de césped natural. Parece que bueno, pues se están mandando los últimos retoques para que ya se pueda disponer por fin de esta instalación que el año pasado estuvo infrautilizada y que, bueno, pues en este caso ayuda a descargar mucho la presión de partidos que soporta el Antonio Barbadillo, y lo decimos esto por la cantidad de equipos que bueno, usan esta instalación durante el fin de semana. Pues eso es lo referente al fútbol. Y en cuanto al baloncesto, comentar que el fin de semana nos va a dejar tan solo un partido de los provinciales, en este caso de la categoría infantil masculina de primer año, el equipo que dirige, en este caso, Pepe Domínguez Zapata. Pues el CABU se va a enfrentar o recibe la visita del DKV Chajeva. El partido se va a jugar, en este caso, el domingo, a partir de las 11 de la mañana, en el pabellón polideportivo municipal. Y para esos amantes del baloncesto, también comentar que el sábado el equipo del Bosque Baloncesto, que milita en la Liga de la Sierra de Cádiz, recibe la visita del Arcos. Será esta vez en la sede bosqueña, en el pabellón polideportivo del Bosque, el sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Y comentar también que lo referente ya a la programación de actividades para este fin de semana, las localidades de Torrelaquime y Olvera, en este caso Olvera, acogen la nueva edición, la séptima edición de su subida, una subida que fue recuperada el pasado, hace ya unos cuantos años, por Escudería Sur, después de que quedara fuera del campeonato durante algunas ediciones. Fue recientemente recuperada y en este caso va a ser la prueba que cierre el campeonato de Andalucía de montaña, y además va a cerrar también las actividades de Escudería Sur en 2017, que no han sido pocas, entre rallies y subidas y el slalom. Pues el equipo gaditano, porque está formado por gente de diversas localidades, pero casi todos de la provincia de Cádiz. Tres subidas, dos slalom y el rally Sierra de Cádiz ha sido el programa para este 2017, y ahora se cierra con esta subida Torrelaquime, Olvera. Al final serán un total de 30 pilotos los que van a participar en esta prueba. Uno de ellos, Antonio Luis Rodríguez Sánchez, el lubriqueño con su Lancia Delta Integrale y el dorsal número 4. Va a salir entre los primeros, o en este caso entre los últimos, pero va a estar su dorsal entre los primeros vehículos de esta subida, donde además hay más corredores que corren por Escudería Ubrique, como son Luis Reyes Guerrero con Renault Megane, Juan Soto Vallejo con Renault Clio, Diego Ortiz Arjona con Citroën en ZX y Francisco Galván Ponce con Seat Ibiza 1.8, 20 válvulas, pues 1.800 de 20 válvulas. Pues es la cita, y digamos que va a ser la última también aquí en la Sierra de Cádiz para los amantes del motor este año. En este caso, el Ayuntamiento de Torrelaquime es el que se ha volcado, tanto él como el de Olvera, se vuelcan en esta prueba, y ambas localidades tienen su protagonismo a partes iguales. Así, y esta prueba, como decimos, que será no la última, como comentábamos antes, sino la penúltima del andaluz de montaña, y lo que sí será es la última del Open provincia de Cádiz, que estará dividido, pues como saben, en sus dos fases. La fase A se celebra el sábado y tendrá Olvera como protagonista, ya que allí se celebrarán las verificaciones administrativas y técnicas durante la mañana, y luego también en la entrega de premios y el parque cerrado nocturno, todo ello en en Olvera. La fase B se disputará durante la mañana del domingo, tendrá Bueno, su objetivo todo en Torre Alhaquime, con el parque cerrado y la entrega de premios. Aquí mismo también estará localizado el parque de asistencia en los alrededores de la piscina municipal y la dirección de carreras y tiempos durante la prueba. El horario de competición comenzará la mañana del sábado, como hemos dicho, con las verificaciones administrativas y técnicas entre las 9 y las 11 y media de la mañana. A las 12 y media será el briefing del director de carrera y a continuación marcharán los coches en caravana hacia la línea de salida en Torre Alhaquime. A la 1 y media dará comienzo la fase A, a la 1 y media de la tarde, con los entrenamientos oficiales, disputándose a continuación las dos mangas de carrera. En torno a las 6 y media concluirá la competición y sobre las 8 se celebrará la entrega de premios en esta primera fase en el recinto ferial de Olvera. Y la fase B, pues como saben, pues en este caso el horario que va a tener es el de la mañana del domingo, como viene siendo habitual en este tipo de prueba. En lo que se refiere a eso, pues en torno a las 10 y media de la mañana del domingo arrancarán los entrenamientos oficiales para luego para que luego se celebre la primera subida oficial a continuación y la segunda una vez terminada la primera. En torno a las 3 y media de la tarde está prevista que tenga lugar la entrega de premios en esta séptima subida Torre Alhaquime Olvera. Como decíamos, y nos retractamos, es la penúltima prueba del Campeonato de Andalucía de montaña. La última será a finales de este mes y será en Córdoba, la subida tras sierra. Esa prueba que incluso llegó en su día a ser Campeonato de España e incluso a ser la prueba que abría ese Campeonato Nacional. Pues esta prueba se celebrará los días 25 y 26 de noviembre. Lo que sí es verdad es que será la última prueba aquí en Cádiz, tras la de Vejer, que también organiza Escudería Sur, tras la subida Ubrique, obviamente, y la subida Algar. Cuatro pruebas de un... Bueno, son la verdad que numerosas las pruebas de este año. En total han sido 13, lo cual no está nada mal. Incluso algunos comentan que han sido excesivas. En este caso 14, no 13, sino 14 pruebas. Bien, pues dejamos este Campeonato de Andalucía y nos vamos a quedar con otro certamen regional, pero cambiando totalmente de disciplina deportiva. Como adelantábamos en nuestro sumario, el pasado fin de semana se celebraba la última prueba de la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia, con la presencia, como viene siendo habitual en estos años, del Club de Senderismo Los Tres Caminos, que tenía todas las opciones para proclamarse campeón de esta copa. Y de hecho así fue. Una alta en número presencia de senderistas ubriqueños en esta 15ª travesía de resistencia Ruta del Jabugo terminó dándole la victoria al conjunto ubriqueño. Vamos a hablar de ello con el coordinador de este equipo de travesía del Club de Senderismo Los Tres Caminos, con Manolo Díaz, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Lo primero, darte la enhorabuena pues por ese título, porque el pasado sábado ya se cerraba esta Copa de Andalucía en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y bueno, y no podía haber terminado mejor con la consecución del título de campeón por segunda vez para el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Un fin de semana que terminaría en fiesta, supongo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, era una fecha que ya estábamos esperando, teníamos con el gusanillo ahí deseando que llegara. Estábamos con la ansiedad ya, porque nos veíamos que se podía conseguir, aunque, bueno, hay que ser siempre precavido hasta que aquí no se firma el último control de llegada, pues no se puede decir que has vencido la prueba. Entonces, Pero bueno, sí, afortunadamente se terminó, fin de fiesta, lo celebramos y con muy contento, muy bien, Jesús. Y un grupo muy numeroso, el que se desplazaste y hasta el Jabugo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ha sido el grupo más numeroso que nos hemos desplazado en toda la temporada. Claro, la gente estaba ya contenta, estaba con ganas, estaba muy animada y bueno, no hizo falta ni asusarle mucho para que se apuntaran. Todos querían inscribirse, todos querían participar en esta última prueba y la verdad es que nos desplazamos sobre 28 compañeros más o menos del club hacia Jabugo. Y creo que lo máximo que puntúan son 12, ¿no? 8. Los puntuables, a menos que la organización, por motivo que hayamos pasado en una prueba, porque limitan mucho la participación, y en una de las pruebas fuimos con 6 participantes puntuando, normalmente son 8 los que van puntuando. 8 participantes, ya puedes llevar 10, 12, 15, 8 son los que van puntuando la prueba. Como decimos, la 15ª travesía Ruta del Jabugo, un nombre muy sugerente, por cierto, y que se desarrolla en un paraje espectacular como es la Sierra de Aracena, ¿eh? Sí, esta travesía es, para mí, por lo menos, es de las más bonitas del campeonato. Antes se llamaba la Sierra de Aracena y Pico de Aroche, y ahora por motivos de, bueno, un poco de merchandising han puesto travesía Sierra del Jabugo, por dar un poco de publicidad a la zona y a su producto Reina. Pero bueno, es una zona de bastante belleza, con parajes de castaños y encinas, la verdad es que es muy bonita. Y además que es una travesía que no es demasiado exigente, entonces pues la vas disfrutando más, los parajes, en fin, encantadora. ¿Y qué tal la climatología? Porque por aquí, por la provincia de Cádiz, el sábado tuvimos un día complicado en cuanto a lluvia, más por la cantidad en poco tiempo que por la cantidad, por ser un día lluvioso en sí. No sé si ustedes tuvisteis algún chaparrón. En el camino ya teníamos ganas de volvernos, ¿saben? De la que nos estaba cayendo, pero bueno, ya dijimos, bueno, esto hay que terminarlo y bueno, de lo que Dios quiera. Pero la verdad es que la climatología nos respetó. No estuvo lloviendo, pero no una cantidad de estas de que te hace imposible los caminos, intransitables y nada, sino, oye, hubo lluvia, hubo sol, estaba nublado, en fin, pero que no fue demasiado exigente la climatología. Nos respetó, aunque llovió y tuvimos que hacer acopio de impermeables, de ponchos, pero no fue una cosa que demasiado trabajosa. Supongo también para los amantes del senderismo que estas situaciones también se echan de menos, ¿no? O se echaban de menos. Sí, bueno, ya que claro, es que como yo creo que es el único refrán que se cumple, que te dice que nunca llueve a gusto de todo, y eso es verdad. Viste tú, si hacía falta el agua, pues yo no, había situaciones que decíamos, bueno, tenía que caer hoy, pero bueno, también se disfruta, ¿sabes? También se disfruta. Y además, es que esta travesía, como pasa por esta zona de castañales, de unos bosques en galería, de que es espectacular, con la tierra mojada, se hacía aún más belleza, ¿sabes? Esta zona así con esta climatología. Perfecto, vamos. No. Digamos que parece que ese clima está hecho para esta zona, una zona también, como decimos, con pequeñas aldeillas, ¿no? De esas que, bueno, que supongo que antes poblarían la sierra, pero que con la despoblación en muchas provincias pues han ido desapareciendo, pero todavía allí perviven, ¿no? Sí, perviven. Hay pueblecitos pequeños que atraviesas, que ves, y además se pasan por pueblecitos, por ejemplo, al Monasterio La Real, que es un pueblo encantador y precioso, Fuenterido, Castaño de Robledo. Son pueblecitos que tienes que ir allí a verlos, porque si no haces esta travesía, no los atraviesas, o te vas de turismo y te metes allí, o bueno, yo antes de meterme en el mundillo este de la travesía ni siquiera los conocía, ¿me entiendes? Entonces son encantadores los pueblecitos. La suerte también de participar, o una de las bondades que tiene el participar en una competición como esta, la Copa de Travesía, es que os permite recorrer en un año 10 entornos naturales de toda Andalucía, ¿no? Sirve para también saber apreciar lo que tenemos aquí tan cerca, ¿no? Exactamente, Jesús, ten en cuenta, mira, nosotros nos hemos hecho aproximadamente más de 3.400 kilómetros, ¿eh? Que se dice muy pronto, en coche, recorriendo, pues ahora nos vamos a Laurín, la próxima prueba es a Órgiva, la siguiente a Sedella, bueno, y se recorren entornos que son maravillosos. Visitan pueblos, lugares que no se conocían. Y además te permite meterte en el entorno de la naturaleza, de esa sierra, que es una cosa muy bonita. Claro, poniéndonos también en el pellejo de los organizadores, cada uno querrá enseñar lo mejor de su zona, ¿no? Claro, claro, lo que pasa es que, claro, vamos a ver, también lo que le permiten, hoy el tema de parques se está poniendo muy complicado, entonces las travesías, claro, como cada uno lo organiza en su pueblo, elige lo mejor de su pueblo, lo que pasa es que las travesías están limitadas a unos kilómetros, entonces más o menos tú puedes cambiar senderos de un lado hacia otro, pero te tienes que limitar más o menos a esa montaña que recorre tu entorno de local, ¿me entiendes? Te puedes pasar de un pueblo a otro, pero siempre por unos contornos más o menos que son los que te controlan, de lo que te permiten meterle los kilómetros necesarios a esta travesía. ¿Y a ti particularmente cuáles son las que te han gustado más o las que te han dejado más marcado de estas 10 travesías de la Copa? Yo soy muy fan de, vamos a ver, esta última de Jabugo es encantadora, me gusta mucho. Otra de las que, de las más bonitas para mí del calendario es Granada la Costa, que se comienza en Órgibar y atraviesa estos pueblecitos de la Alpujarra Granadina, Capileira, Bubión, Pitrés, Pampaneira, pueblecitos ahí pequeñitos metidos, que hay algunos pueblecitos que no recuerdo su nombre, que es que son 8 o 10 casitas, como aldeas ahí perdidas, que allí, vamos, y es encantador. A mí esa travesía me gusta mucho, vamos. Alcornocales, como no, en fin, todas tienen su encanto, Jesús, todas tienen su encanto. Centrándonos en vuestro equipo, bueno, habéis dado más que la talla en las 10 rutas de la Copa porque habéis conseguido siempre la máxima puntuación en cada una de las rutas. ¿En torno a cuántos senderistas, aparte de los 8 oficiales que presentarías y en cada ruta, pero digo yo, en torno a cuántos senderistas, sumándolos todos, habéis movilizado o ha movilizado el equipo durante esta Copa? Porque supongo que habréis ido cambiando, ¿no? Sí, sí, aunque llevábamos una base de equipo casi siempre fija, con 4 compañeros éramos fijos prácticamente, 4 o 5, porque se pretendía conseguir un trofeo que te da la federación al terminar todas las travesías. Pero hemos movilizado a un total sobre 33-35 compañeros, son los que han completado la Copa Andaluza de Travesía, unos con 10, otros con 9 y otros con 1. Pero bueno, un total de 35 que son los que hemos sumado, los participantes. Que por cierto, también en la entrega de premios, una vez finalizada la travesía, también se distinguió a los senderistas que habéis completado todas las 10 rutas de la Copa y habéis sido 4 en el Club de Senderismo de los Tres Caminos, tú mismo, sí. Manolo Díaz, sí. Vicente Gómez creo que también. Si no me equivoco, Juan Janeiro y Carlos Márquez. Y Carlos Márquez, efectivamente, esos han sido los compañeros que han completado todo el calendario completo. Ten en cuenta una cosa, Jesús. Han sido premiados por la Federación Andaluza de Montañismo, creo que fueron 18 participantes, que han terminado toda la travesía entera. Pues de esos 18 participantes, 5 éramos de Ubrique y 4 del Senderismo Tres Caminos. Con eso te lo digo todo, el empuje que ha tenido el equipo este año. Oye, Manolo, ¿se hace muy largo un campeonato como este? Me refiero en cuanto a tiempo, ¿no? Porque, claro, supone desplazarte el día antes de la travesía, puedes ir a cualquier punto de Andalucía y volver, o si estás cerca, supongo que el mismo sábado o hasta el domingo. Muchos fines de semana comprometidos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es que es muy sacrificado por esta parte, porque hay algunas pruebas, por ejemplo, como te comentaba antes, la de Órgiva, que te va a Granada a la costa, que son casi 250 kilómetros los que tiene hasta llegar allí, la propia de la de Sierra Sur de Jaén, que son 180 kilómetros de desplazamiento. Y después, claro, tienes que salir un viernes a mediodía prácticamente, o 5 o 6 de la tarde. Y ya, pues bueno, pues cuando vienes a terminar la travesía son 6, 7 y media de la tarde, depende de los kilómetros que tenga cada travesía. Entonces, pues bueno, a veces se hace largo, sí que se hace largo, pero bueno, la satisfacción de terminarla, del trabajo conseguido y bueno, nada, no, para eso estamos. Nos gusta y para adelante. Sí, pero para que la gente se haga una idea, vamos a hablar más o menos de lo que conlleva, ¿no?, participar en una travesía. Primero, tener que desplazarse hasta el lugar en concreto donde se celebre, que lo tenéis que hacer pues en la tarde-noche del mismo viernes, ¿no? Del mismo viernes, claro, porque nosotros empezamos, las travesías empiezan el sábado de madrugada. Unas empiezan a las 4 de la mañana, otras a las 4 y media, 5, entre 4 y 5 de la mañana de la madrugada se empieza a andar. Entonces, claro, una hora antes te tienen que levantar. A las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, ya te están tocando diana, te encienden las luces de los pabellones para que vayas recogiendo los esterillos, los colchones, en fin, para que se quede todo. Para que te den un cafelito antes de salir cuando te lo dan, en fin. Y claro, supone eso. De tenerte que desplazar un viernes porque a las 3, 4 de la mañana tienes que comenzar a andar. Y eso conlleva, entiendo, que ese viernes se duerme bastante poco, porque ya no solo... Poco o nada. Por ese horario, sino que se duerme en pabellones, en suelo duro, con mucha gente. Y claro, mientras uno que está acostumbrado a su cama, mientras te habitúa o no, cuando te has dado cuenta ya te han levantado, ¿no? Bueno, pero eso hay gente para todo. Yo soy del que casi ni pego ojo, tal como me acuesto las dos horas que tengo que descansar, pero hay otros que caen en el colchón y todavía no se han tapado cuando ya están roncando. O sea, suerte. Sí, suerte. Yo lo envidio. Pero vamos, en general se duerme poco. O si vienes a dormir un par de horas y con eso, pues bueno, pues es suficiente. Llega la travesía, que suele ser entre 60, 70 y 80 kilómetros, lo que tenéis que afrontar, termina el sábado por la tarde, y ya lo que decimos, según cómo se termine y si se está cerca de tu casa, uno vuelve, si no, hay que quedarse claro, allí. Claro, claro, es que normalmente hemos estado volviendo casi siempre, porque, bueno, hay compañeros, el tema de familia, por no dejar a la familia más tiempo sola, porque claro, está uno, tú sabes cómo es el trabajo aquí en Ubrique, está siempre uno trabajando aquí, saliendo tarde, y un fin de semana que tienes para disfrutar de la familia, claro, pues, oye, pues te vas y si ya te quedas el domingo allí, pues entonces casi todos procuramos venirnos. Yo soy de los que me gusta quedarme, pero claro, también llevo tres compañeros en mi coche, oye, que nos vamos, venga, y nos vamos, nos estamos viniendo, o sea, que estamos llegando aquí 12, 1, 2 de la madrugada, ahí la hora de vuelta. Pues creo que ha quedado claro cuando hablamos de lo que es comprometerse, porque eso, el que quiere hacer la travesía lo tiene que hacer 10 veces al año, todo eso que supone un sacrificio, pero como bien nos comenta Manolo, sarna con gusto no pica, y bueno, pero hay que tener también en cuenta esos datos que hemos dado. Es la segunda copa que se lleva el Club de Senderismo Los Tres Caminos, y creo que en estos tres últimos años, porque han sido tres temporadas, la gente ha ido rotando, ¿no? Parece que siempre tenéis personas dispuestas a formar parte del equipo, ¿no? Sí, y además este año he visto yo más la gente con más espíritu de equipo, de más implicación. Ten en cuenta que hace, en 2015, se formó un equipo, íbamos debutando. Se formó un equipo, oye, participamos aquí en la Copa, venga, vamos a apuntarnos, se hizo el equipo, en fin, era un equipo muy joven. Y se consiguió ser campeón, pero claro, como tú has dicho antes, como hemos estado comentando, esto es muy sacrificado, entonces la gente el siguiente año ya un poco se descompuso el equipo y hubo que durante ese año formar otro equipo, que ha sido el que se está formando este año y con muy buenas sensaciones, se ha metido gente nueva, gente muy comprometida y bueno, ahí tienes que bueno, hemos conseguido este campeonato. Ya teniendo en cuenta que hay clubes que llevan 20, 23 años practicando travesía de resistencia y nosotros en tres años haber sido dos veces campeones de Andalucía, pues bueno, esto lo dice todo, ¿no? La implicación que tenemos y bueno, estupendo. Manuel, ¿seguís un criterio para seleccionar a los componentes del equipo? Porque supongo que no a lo mejor hay alguna ruta en la que quiereis más gente de la que quizás se podáis desplazar, ¿no? Claro, sí, hay rutas que, por ejemplo, como suele ser, mira, los Alcornocales o Sierra de Grazalema, gente que le gusta mucho esta ruta, pero por criterios de la organización no te permiten meter a 8, te permiten meter a 9 personas. Entonces, pues bueno, el criterio a seguir es, primero se escogen los que quieren hacer todas las travesías. Una persona que quiera hacer todas las travesías durante el año, no podemos dejarla fuera. Entonces, debemos coger también, como nos estamos jugando los puntos de la travesía, a los que consideramos que están un poco más fuertes, que le puede venir mejor este tipo de pruebas. Y sobre todo, pues bueno, los que están haciendo más travesía, no puede venirme una persona que ha hecho una travesía o que todavía no ha hecho una travesía y decirme, oye, pues mira, pues a mí apúntame, por ejemplo, para los parques de Alcornocal y el Estrecho. Oye, no te puedo apuntar porque tú es la primera que quieres hacer y tengo aquí compañeros que llevan 3 travesías hechas. Entonces hay que respetar un poco, además lo comprenden, ¿eh? Lo comprenden, yo sí. Hablo con todo, intento, hombre, siempre acomodarnos y bueno, es que claro, a todas no se pueden venir, hay unas que te dan libre, oye, apunta, venga, lo que queráis, por ejemplo esta del Jabugo última que hemos tenido, que hemos metido 28 personas, y otras te dicen 8 y nada más. Oye, pues tenemos que coger los 8 que principalmente pues tú ves más fuerte, tú ves que son capaces de sobreponerse a cualquier obstáculo, ¿no? En fin, más o menos el criterio es el que se sigue. Insistimos, también se valora, supongo que se valorará ese compromiso del que hablábamos antes, como tú bien comentas, la persona que vaya a afrontar la copa, en este caso tendrá ese valor añadido, la que vaya a ir a todas las pruebas, no se va a quedar una fuera por falta de plazo. Claro, exactamente, lógico. Si una persona de un principio te está diciendo, oye, mira, yo voy a intentar que de hacer las 10 pruebas consecutivas para intentar que la federación me premie al final, pues claro, tú cuentas con ella. Tú tienes que ver un compromiso, o hablas con ella, le dices, oye, vale, pero tienes que ir a todas, no me vayas a decir después que a esta no puedo, a la otra. Tú tienes que ver un compromiso de esa persona. De todas formas, ya más o menos nos conocemos todos, sabemos más o menos lo que podemos dar cada uno. Entonces, pues bueno, en ese aspecto pues lo llevamos bien, porque somos como una familia que ya nos vamos conociendo, hemos compartido muchas vivencias ya, y más o menos nos vamos sobrellevando y soportando entre todos. Lo que sí estamos viendo, o he tenido la ocasión de ver alguna foto de la ruta, que es un grupo muy variado, ¿no? Hay gente de todas las edades. Sí, sí, sí. Hay gente, claro, no solo nuestro grupo, sino los demás grupos. Tanto personas de 20 años como de 60, de 70. Y nosotros, mira, yo en particular en esta ruta, yo, mira, te tengo que hablar de uno que hemos llevado, un chavalín que hemos llevado, que es Luis Sánchez Becerra, que con 16, 17 años se ha proclamado el montañero más joven por lograr terminar la ruta del Jabugo. Y que era con 16 años. Y tenemos a otro, como puede ser Pedro Reina, que va ahí, que ya lleva 2 premios al montañero mayor en conseguir terminar la ruta. Entonces hay una variedad de entre 16, 17, 20 años hasta 70. Y total, la convivencia fenomenal, ¿no? A pesar de la diferencia de edad, digamos que claro, el tener ahí un objetivo común supongo que unirá mucho más, ¿no? Sí, sí, además, bueno, nos reímos mucho, tenemos mucho compañerismo, todos vamos a una. Antes de empezar la prueba, cuando estábamos recogiendo dorsales, pues nos tomamos nuestras cervecitas juntos, cambiamos impresiones, después durante la prueba, pues bueno, todos nos vamos, oye, ¿cómo va? ¿Vas bien? Siempre mirando uno por el otro, y un compañerismo y risas y bueno, una familia. Supongo que es el secreto para formar un grupo tan diverso y tan compenetrado y que rinda, ¿no? Que obtenga este resultado, obviamente. Exactamente, se trata de eso, de que todos vayamos a una, de ser uno hoy por mí, mañana por ti, y cubrirnos las espaldas unos a otros, y estar como amigos, ser un grupo de amigos que nos gusta esto y vamos a conseguir la meta que nos propongamos. Oye, Manolo, viendo también las puntuaciones, ¿no?, de lo que ha sido esta Copa de Andalucía, sí. Vemos que las diferencias han sido pues mínimas, ¿no?, entre un club y entre vosotros, por ejemplo, y el grupo de montañismo del 17, 3 puntos, o el Fuente de la Cebuche, que han sido 6. Esto nos da una idea de lo difícil, ¿no?, que es conseguir una Copa de Andalucía, porque como vemos la competencia es alta y ha estado disputadísima, al menos este año, ¿no? Sí, sí, además disputadísima. Yo, bueno, ya felicité también al grupo, a los compañeros del grupo del 17 de Vélez Málaga, porque de verdad que han hecho un campeonato extraordinario. Han estado hasta el final ahí luchando con nosotros y en la antepenúltima prueba ahí se le cayó un montañero ya de los que iban puntuando, porque fue una prueba de las más duras que yo he hecho en 3 años de competición, y ahí fallaron ellos y nosotros conseguimos meter los 24 puntos ahí todavía, y ahí nos distanciamos el punto que nos ha hecho campeón en solitario, porque podíamos haber sido campeones igualados a punto con ellos, pero hemos sido campeones en solitario, digo ellos. Y la fuente de la Cebuche, pues bueno, pues habían perdido también un par de compañeros también en la Zubia, que fue una prueba también un poquillo dura, perdieron el compañero eso, y bueno, estaban un poco distanciados, pero hemos estado tres o cuatro equipos ahí, en particular dos, que son los del grupo del 17 y nosotros, hasta el final ahí a ver quién se llevaba el gato al agua. Afortunadamente, pues bueno, la cosa se decantó hacia nosotros. Y esta Subbéticas Cordobesa, como tú comentas, ¿esta travesía ha sido para ti la más dura de la Copa 2017? Sí, bueno, sí, con diferencia. Ha sido una prueba en la que se ha sufrido mucho. Se ha sufrido mucho porque ya el año pasado fue una prueba complicada, porque esta prueba tiene la subida a la Tiñosa, que es bastante complicada, y ya el año pasado subimos a la Tiñosa por un sitio y la bajamos por donde hemos subido este año. Y yo iba bajando el año pasado y dije, menos mal que lo vamos bajando, porque si tuviéramos que subir esto, nos íbamos a enterar. Pues bueno, pues este año nos han hecho subir por ahí. Y bueno, con el agravante de que nos lo han hecho subir cuando ya terminábamos la prueba. O sea que teníamos ya sobre 48 kilómetros en las piernas acumulados cuando nos hicieron una subida, que aquello tendría sobre 4 horas de subida, si no más, y con temperaturas que llegaron a picos de 36-37 grados. Entonces, ha sido para mí, bueno, con diferencia, sí. Porque está la maroma, que es la fama, tiene la maroma es mala, es bastante complicada también, pero este año la Subbética Cordobesa con esa subida a la Tiñosa. Ten en cuenta que en un avituallamiento se cargó 30 personas. 30 montañeros tuvieron que abandonar porque no pudieron seguir. Esto lo dice todo. Claro, supongo que fue esta prueba tuvo lugar el pasado 7 de octubre y también tiene el hándicap de que es la primera que habría, digamos, ya la segunda fase de la Copa, tras el parón del verano, ¿no? Exactamente, viene del parón del verano, que es un hándicap también que hay gente, claro, que ya que se desconecta un poco porque ya, bueno, las salidas a la montaña son menos habituales por motivos de la calor. Vienes de unos parones y te meten, claro, te lo meten ahora a primero de octubre esta prueba, entre que pues no tienes el fondo físico a lo mejor, la temperatura que lo acompañó, porque sobre todo la temperatura, fueron temperaturas que no eran de esta época, como ya te digo, de 30, 32, 37 grados, entonces eso metido ahí en una montaña y una hora y otra, pues bueno, va haciendo mella. Los avituallamientos para mí, que una de las cosas que se cargó también bastante personal, es que el agua estaba caliente, no te daban agua, casi hasta el final no te dieron un poco de agua fresca. Cuando tú imagínate aguas que con estas temperaturas metían una furgoneta, cuando sacaban las botellas de agua, pues no estaban acondicionadas, claro. Como para... Pero bueno, se va sobreponiendo uno y bueno, nos tocó a nosotros salir triunfadores también en la prueba. También hay que sufrir para lograr la gloria, ¿no? Claro, como dicen. Claro, claro. La palabra, bueno, en la competición es la de travesías de resistencia, la palabra dice todo. Y para eso hay que estar. Oye, Manolo, ya para ir despidiéndonos, para afrontar estas travesías, bueno, la gente se tendrá que poner a tono, obviamente. No sé cómo lo conseguís ustedes, si lo habéis logrado siguiendo lo que son las rutas sociales del club, que os pueden servir como buen entrenamiento, o se tenéis que preparar por vuestra cuenta. Vamos, con las rutas del club sí que puedes ir cogiendo un poquillo de fondo, tú andas, pero tienes que tener otra cosa alternativa. Por ejemplo, nosotros tenemos también unas horas de gimnasio. Por ejemplo, Vicente Gómez está dándole a los compañeros unas clasecitas también haciendo piernas, y tenemos que ir haciendo otras cosas. Simplemente con hacer cuatro paseitos no se consigue estas pruebas, ¿eh? Porque estamos hablando de rutas de mucha exigencia, tal como hemos imaginado cuando nos has estado hablando ahí de la subbética. Esa tiene que ser la tónica habitual, supongo. Exactamente, aunque unas sean más suaves que otra, pero ten en cuenta que son travesías de resistencia en montaña. Uh-huh. Y todas tienen sus altibajos, subidas, bajadas y muchas horas. Son muchas horas, que tú dices son 50, 60 kilómetros, pero ten en cuenta que son de 14, incluso 16 horas las que tú pasas en la montaña pateándotela. Entonces tú tienes que tener una resistencia física de pierna, bueno, un poquito, que no se hacen haciendo cuatro rutitas de paseo. Tienes que hacer algo más, la verdad. Pues nada, Manolo, no lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo que no hayamos tratado. Nada, yo desde aquí, pues nada, agradecer a todos mis compañeros por la implicación que han tenido este año, felicitarlos por lo que hemos conseguido y que, bueno, que seguiremos estando ahí, que ya estamos moviéndonos para ir dando reuniones, para formar un nuevo equipo. Y que todo el que esté interesado en hacer este tipo de travesía y, pues nada, que se ponga en contacto con el club, que estaremos encantados de aclararle todo lo que, las dudas que tengan. Y nada, que esto es muy bonito, que esto te engancha y, bueno, nosotros empezamos un año, ya llevamos tres. Uh-huh. Y, bueno, animar a todos, que el que quiera, que nos pregunte y que la puerta del equipo la tiene abierta. Ya ese trabajo inicial, esa base se ha realizado. Y bueno, y esperemos, como tú dices, que se le siga dando continuidad. Manolo, yo me queda darte las gracias por habernos atendido y enhorabuena tanto a ti como a tu equipo por esta temporada. Esperemos que el año que viene tengamos una conversación más o menos parecida, ¿vale? Bueno, por lo menos lo intentaremos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Abrazo. Por cierto, que el Cruz Senderismo Los Tres Caminos, ya que hablamos de él, tiene previsto para este sábado una ruta por el Valle del Genal, la ruta Primavera del Cobre, de la que ya hablaremos mañana. Vamos a despedirnos repasando esas clasificaciones de la 38ª Carrera Popular Villa de Grazalema. Prueba de 11 kilómetros y de indudable dureza, mucha subida y bajada en esta prueba. Nada más empezar, ya tiene una subida que es bastante pronunciada. Y la victoria se la llevó Eladio Ruiz Pinto, con un tiempo de 37 minutos 27 segundos, seguido de Jorge Soto Honor, 37-41, y Javier Cuesto, 38-12. Los mejores ubriqueños: Jesús Fernández Sedeño, decimotercero, y segundo veterano B con 41-48, Luis Pan Román, decimocuarto, y tercero veterano D con 42-19, José Antonio Barea Gutiérrez, vigésimo quinto, con 44-47, Manuel Pérez Carrasco, 46-40, José Antonio de la Cruz Romero, 47-50, Jesús Fernández Naranjo, 47-52, Roque Fernández Rubiales, 49-23, José Manuel Rubio Arenas, 53-47, y Juan Luis Rosado Márquez, 54-11. En categoría femenina, la victoria fue para Mari Carmen Ramírez Vela, con 50 minutos 27 segundos, seguido de Paqui Puerto Pérez, 53-50, y Olga María García Jiménez, 54-33. Y en lo que se refiere ya a las carreras de categorías menores, pues tuvimos un total de 42 ubriqueños participando en la prueba, 34 de ellos inscritos en la Escuela de Atletismo de Ubrique. Así, en la categoría pitufo, la distancia fue de 25 metros y participaron Manuel Ramos, Lucas Ramírez, Ana García, Alejandra Gálvez, Diego Verdú, Antonio Benítez, Isaac Delgado y Ciro Pérez. En la categoría Benjamín, distancia de 100 metros, participaron Alberto López, Rubén García, José Manuel Valle, Laura Valle, Carla Ordóñez, Gema Sánchez, Natalia Domínguez, Carlos Ramírez, Carlos Leandro Moreno, Ángela Chacón, Alejandra García, Nico Romero y Hugo Delgado. Hay que destacar que esta categoría pues no puntuaba, es decir, no había clasificaciones. En lo que se refiere ya a las categorías donde sí había clasificaciones, alevín masculino, prueba de 500 metros con 16 participantes, primer clasificado el ubriqueño Luis Gálvez, José Chacón, también de Ubrique, segundo clasificado, y el resto de ubriqueños Andrés Domínguez, cuarto, y José Luis Verdú, duodécimo. En alevín femenino, distancia también de 500 metros, 12 participantes, la primera